cumbia, cumbia, cumbia. Es que hay una guerra que yo voy a tomar el mismo lugar. Thank you. Thank you. vacío, el que llevo dentro mío, y me visita solitar. ¡Con las manos! Que el fuerte todo sigue esperando. Quiero que sean sin ti, que ya me dan. Yeah. sigue. Para la 100% llena también, sí. La gente de Campana. La gente de Campana también, ¿no? Hay una banda, pero muchas banderas. Muchas. Todas juntas se salen. De repente se juntaron todas las banderas. Pero tenemos las mejores banderas, ¿no? Eso sí. Olvidá. Vamos a crecer, mi cariño. Solo para vos. Y todos los días después te dicen. ¿Sale? ¿Sale? Yo no quería llevarte todavía este plan. Para que ahora te marches y le tomes su mano. Son el mensaje que llora y se está preguntando. ¿Qué? ¿Por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te ha marchado? Yo ya la cosa de niña y tú lo soñabas. Aceptas de lo que hacías y de tu falta. ¡Escucha! Siempre tuviste la buena caminera. ¡Ey! Para que tomas tu mano y ahora tienes sala. ¡Y solo para la mano! Yo olvidaré, porque ya no lo sé. No te puedo olvidar, no te lo lograré. Vamos de ti, mira, si no tampoco sabes. Si te fuiste para el cielo, piense que te encontraré. Vamos de ti, mira, me quiero angelito. Quizás como mi hermano, el padre de mis sobrinos. Cuídame de tus hijos, yo por hoy los cuidaré. Te juro por mi vida que cuidaré. Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia. Aplauso para usted. El aplauso loco para usted, ¿no? Todavía no caigo, te juro por Dios que no caigo. ¿Vos caes? No puedo ni hablar, ¿qué querés que te diga? Más cagado que yo. Más que vos todavía. Buenas noches para todos. Buenas noches, Luna Park. La verdad. ¿Cómo? No hace falta, loco. Aguante la liga, loco. Gracias, loco. ¡Dice! ¡Sí! Tengo el corazón a ti, te juro, madre, no sabes. Gracias a todos por hacer posible esto. Gracias de verdad a todos los pibes, a todas las chicas, a toda la familia presente. Y continuamos con el show de la Liga para todos. Para Liga, para mi tía, para mi hermano, mi hermana. También que anda por ahí, que no sé dónde está, pero bueno. Para mis cuñados también. ¿Se perdió? ¡Vamos! Un día más, un nuevo amanecer, que se despierta sin su nuestra correr. Un día más, que se venga a avanzar, que te mata y te vuelva a esperar. Un día más, se vuelva a repetir, que ya no llora si no deja de sufrir. Un día más que vas a soportar, tomando cosas para poder olvidar. ¿Y ustedes? No podrás olvidar, al ser loco de ti, que te trato de disipar en mi pecho. Oh! y aún mi parte está jugando, siempre lleva la respuesta. Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, Para matar el dolor, voy a quedar al paredón. Solo que falta que salga el sol. Como yo me lo aguanté, la bronca que tengo porque está con él. ¿Qué fue lo que ha pasado? Me dejan el respirado y ya ni de lo que tengo que hacer. Para matar el dolor, me voy a quemar al paredón. Yo lo firme, hasta que salga el sol. Yo lo firme, hasta que salga el sol. Y me tuve que aguantar la impotencia de decirle la castilla más. Todos los fumanchinos con las manos bien arriba. Los fumanchinos hicimos palmas. Los fumanchinos hicimos palmas. Palmas, palmas arriba, dale, dale, dale, okay. Un día fue una tarde y te vi a vos. Cuando yo la vi pasar, iba de fuera, se paseaba frente a mí. las luces ya. Celulares bien arriba de todo. Las manos en alto. Y todo lo que encuentre para cantar esta canción. Yo estoy perdido. Estaba difícil para hacer mi cara. Saludos para mi nena. Es súper chiquito esto. pero bueno, papi. ¡Déjame! Una cadenita. ¡La mano arriba! ¡Para vos, papi! ¡Para mí! Yeah. Y para vos. muchas cosas. Mucho tiempo. Thank you.

Sí, ¿eh? Saludos. Ahora. Para. Soltame la música, ¿eh? No me diga. Mira que va a tocar con nosotros. ¡Los aplausos! ¡Mimi y su grupo Caracol! ¿Dónde están los aplausos? Nenu. Legendario, Caricia, Caracol. ¡Venir estuvo! Para la gente que escuchó Caricia, la gente que baila Caricia hasta el día de hoy. Lo tenemos en Nido, Mimín. Maestro. Maestro de los maestros. Ahí está, mirá. La décimo quinta. No, quinta vez que toca venir acá, ¿eh? Décima, como... Décima quinta. Como tres en una paliza. Maestro. No sabés lo que toca. Es un monstruo, ¿eh? El show es tuyo, dale. Porque en el recuerdo hemos traído. Yeah. aplauso, loco. Los aplausos para el vino. ¡Genio!